El privilegio es estar juntos para considerar lo que nos tiene para decir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 12. Buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo. La semana pasada Ezequiel nos hablaba de la oposición creciente al ministerio del Señor Jesús. Jesús fue criticado por su obra de sanidad, por haber sanado a un hombre un día sábado. Jesús no violó ningún mandamiento de Dios. Jesús sí no se acogió a mandamientos de hombres, y esto generó fuerte oposición, a tal punto que llegamos al versículo 14 de Mateo 12 y leímos: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Querían matar a Jesús. A tal punto había llegado la oposición de los fariseos. Y todo eso en respuesta a un milagro de sanidad que hizo Cristo. Ellos, en vez de alegrarse que había sido restaurada la mano deforme de un hombre, se molestaron estos fariseos, porque la obra de misericordia fue hecha un sábado, día en el cual la tradición judía prohibía una cantidad de cosas. Pero Jesús afirmó que la tradición iba en contravía del propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecir al ser humano y no cargarlo. Vamos a leer del versículo 15 al 21 de Mateo capítulo 12. Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto Jesús, conociendo la intención de los fariseos, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hermosa descripción de la persona y obra del Señor Jesús que tenemos hoy delante de nosotros. Jesús sabía que la meta de los fariseos era destruirle, y decidió apartarse de donde él estaba. No es que Cristo tuviera miedo, no es que Cristo quisiera protegerse, sino que era sensible al cronograma del Padre. Por eso fue que él se apartó. Aún no había llegado el tiempo para la finalización del ministerio del Mesías. Jesús mismo había dicho a sus discípulos en Mateo 10, 23: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. El creyente no debe ser un cazapleitos. ¿Alguna vez hemos conocido a un cristiano peleón que se agarra con todo el mundo? ¿Algunos de nosotros hemos sido culpables de eso? El creyente debe ser valiente ante la oposición, pero no debe torear a los inconversos ni ser irrespetuoso. No hay derecho para hacerlo así. Nuestro Señor no trató a la gente mal. Aun cuando Él tenía la verdad, aun cuando quería lo mejor para ellos, nosotros tampoco tenemos el derecho de hacerlo. Y pecamos cuando tratamos mal a la gente, dizque con el fin de ayudarles. ¿Eres un agente de reconciliación con Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio? ¿O más bien eres responsable de crear un ambiente tenso a donde quiera que vayas? Muchos son así, entran y uno de una vez incomodar, y es incómodo el ambiente. ¿Qué va a decir? ¿con qué sentido va a hablar para molestar a la gente? Y ahí se va a armar una pelea. Jesús, por ser Dios, es omnipotente. No hay límite a su fuerza. Él podría haber hecho lo que fuera para convencer, para vencer toda oposición. Pero Él no vino a la tierra para defenderse. Él no vino para desquitarse de quienes se le oponían. El plan de Dios no era derramar sangre de fariseos, sino la sangre de su Hijo. Porque solo la sangre de Cristo es pago suficiente para lograr el perdón de los pecados y para otorgar la paz con Dios. Él no vino con espada desenvainada. Él vino para invitar amorosamente a la reconciliación con Dios. Si eres creyente, ante la oposición, no te defiendas ni te desquites. Ministra paz, reconciliación con Dios. Jesús sanó a mucha gente. De eso leemos allí en el versículo 15. Era una forma en la cual Él demostró su amor y compasión por quienes sufren. Cada persona que acudió a Él en busca de sanidad recibió lo que buscaba. ¡Cuán grande es el poder de Jesús! Sin embargo, no todos los que recibieron la sanidad física recibieron o aceptaron su oferta de salvación. ¿Qué tragedia es ver? ¿Qué tragedia es escuchar a Jesús ser objeto de la misericordia de Jesús? Escoger recibir la sanidad física, pero rechazar la sanidad del alma. Tragedia completa es esa. ¿Será que tú harías lo mismo de haber tenido la oportunidad? Dios sigue ofreciendo hoy a cada persona el rescate de la condenación eterna. ¿Eres de aquellos que valoran más su salud física que su condición espiritual? Hoy en día Dios no promete la sanidad física a cada persona, pero no rehúsa salvar a nadie que acude a Él solo por los méritos de la obra del Señor Jesús en busca de salvación. ¿Has recibido el regalo de Jesús de la salvación? No rechaces su oferta. Es una oferta solo por tiempo limitado. Es una oferta que no estará disponible después de tu muerte. Jesús en verdad cumplió con lo que Él mismo enseñó en Mateo 12, 7, donde leemos: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Su ministerio fue caracterizado por la misericordia. ¿Cuál es tu actitud hacia gente necesitada? ¿Tienes tiempo para quienes están dolidos? ¿Amas a aquellos a quienes la sociedad margina? En vez de condenar a la gente, Jesús les ofreció salvación. Realmente causa mucha curiosidad que la gente de ese tiempo, que se creía más cercana a Dios, en verdad estaba muy lejos de Él. Los líderes religiosos, quienes tenían el encargo de acercar a la gente a Dios, en vez de hacer eso, alejaban a la gente de Dios. ¿Tienes tú una comunión vital con Dios o solamente eres cristiano de nombre? Si eres un cristiano de verdad, ¿acercas a la gente a Dios o más bien eres la causa por la cual algunas personas que te conocen han rechazado a Cristo? Entiende bien esto: Dios no es indiferente ante tu dolor. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Aquí nosotros no prometemos riqueza ni una vida libre de sufrimiento a los que se acercan. Y no lo prometemos Porque Dios no lo promete en su palabra. Él no promete riquezas ilimitadas y una vida 100% libre de problemas. Entonces, si Él no lo promete, nosotros no podemos prometerlo. Pero eso no quiere decir que Dios no se interesa por ti, ni que nosotros seamos insensibles ante tus necesidades, ante tu dolor. Al contrario, Dios es quien más sabe lo que te hará verdaderamente feliz. Y nosotros somos conscientes que algunas de las lecciones más valiosas que hemos aprendido, las aprendimos estando metido en dificultades, sumidos en problemas, ¿o no es así? Uno se pregunta, al leer el versículo 16, ¿por qué les encargaba rigurosamente que no le descubriesen? ¿Por qué encargaba eso a la gente a quien sanaba? ¿Por qué no quiso Jesús que sus milagros se dieran a conocer? Se me ocurren varias razones, como que le interesaba más a Jesús la salvación de la gente que su sanidad, posiblemente. O que no quería incitar más a quienes se le oponían. Pero el pasaje indica que la primera razón por la cual Él les mandó rigurosamente que no le descubriesen era para cumplir la profecía de Isaías capítulo 42. Dejemos algo marcado allí en Mateo 12 y leamos en Isaías 42. En verdad, en muchos pasajes de Isaías se refiere al Mesías como el siervo de Dios. Pero tenemos una cita directa de los primeros cuatro versículos de Isaías 42, allí en Mateo 12. Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esos cuatro versículos son citados en Mateo capítulo 12. Volvamos entonces a Mateo 12. No era todavía el tiempo de la exaltación del Mesías. En su primera venida, Él vino en humillación. Él rehusaba recibir los titulares. Él no buscaba anunciarse. Él no buscaba que la fuerza de la opinión pública estuviera a su favor. Hacer eso, rehusar la publicidad, no era la mejor forma de cumplir las expectativas del pueblo, de un Mesías quien iba a derrotar la opresión romana y hacer de Israel una potencia mundial. Eso no se logra trabajando en silencio con humildad. Pero la verdad es que el Señor Jesús no vino al mundo para cumplir un sueño nacional. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que más te motiva a ti? ¿Por qué haces tú las cosas que haces? El Señor Jesús en sus acciones fue consecuente con lo que era su misión. Tus acciones, tus actitudes muestran una consonancia con el llamado tuyo de parte de Dios. ¿La gente que te rodea sabe lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Hablas abiertamente de lo que Dios ha hecho en ti? Si no lo haces, ¿por qué no lo cuentas? Hoy en día, en vez de encargarte rigurosamente que no le descubras, el Señor Jesús te ha nombrado, si eres creyente, embajador suyo ante el mundo. Te ha dado el encargo de rogar a quienes no conocen a Cristo que se reconcilien con Él. De eso leemos en 2 Corintios 5:20. La actitud del apóstol Pablo fue: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! 1 Corintios 9:16. ¿Has asumido tú el reto de compartir el Evangelio? No te mantengas callado si Dios ha hecho algo en tu vida. La gente que te rodea necesita escuchar qué ha hecho Dios contigo en tu vida. En el versículo 18 allí de Mateo 12, se le llama al Señor Jesús mi siervo. Hablando Dios, mi siervo. Vimos esa frase en Isaías 42:1. Una referencia al Mesías. Como predijo el profeta, Cristo vino a la tierra como el siervo divino, siervo dedicado al servicio del Padre. Quiero leer dos versículos nomás que apoyan esto. En Juan, primeramente Juan 4:34, lo voy a buscar rápidamente y leerlo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Juan 6:38 leemos: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino a la tierra como el siervo divino, dedicando su vida al servicio del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre, vino a servir a la humanidad perdida, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, siendo divino, se hizo hombre, tomó forma de siervo. Siendo igual a Dios, no consideró la igualdad con Dios algo al cual aferrarse, sino que se despojó de los privilegios de la deidad. Tomó forma de siervo, de un dulos, de un esclavo, y bajó a la tierra, y nació y habitó entre nosotros. Filipenses 2:7. Jesús es, según Mateo 12:18, el siervo de Dios. Pero se nos dice que además el siervo es escogido por el Padre. Siervo escogido por Dios. Nadie más podría haber efectuado la obra de redención. Él fue escogido por Dios para una obra particular. Aún sus enemigos reconocieron eso. Lucas 23:35, en sentido de mofa, dijeron cuando él estaba colgado en la cruz y él y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Precisamente porque era el escogido de Dios para la obra de redención, fue que él no se salvó a sí mismo. De haberse salvado a sí mismo, ni tú ni yo tendríamos la posibilidad de ser salvos. Precisamente porque él no se salvó a sí mismo, es que a ti te ofrece la salvación. ¡Cuán grande amor el suyo para con los pecadores! El siervo escogido por Dios, mirando allí Mateo 12:18, es también amado por el Padre. El Padre le ama. Voy a leer tres pasajes en Juan donde se afirma esta verdad. Primeramente Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El siervo escogido por Dios, amado por Dios, quien vino a poner su vida. El siervo amado por Dios, quien vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿No te intriga a ti el hecho que la mayoría de la gente rechaza a aquel quien es el objeto del amor de Dios? Dios lo ama, el mundo lo rechaza. ¿Tú lo amas o tú lo has rechazado? En Juan 19:5 hay un versículo que cada vez que lo leo me estremezco. Un relato de lo que ocurrió estando el Señor Jesús allí habiendo sido entregado. Juan 19:15. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Se ofreció a los suyos como rey, pero los suyos dijeron: Fuera, fuera, no queremos que él reine sobre nosotros. ¿Sabes algo? Si tú no le has dicho a Jesús: Ven, reina en mi vida, en efecto le has dicho: Fuera, fuera. ¿Es eso lo que le quieres decir tú a Jesús? Yo no tengo más rey, sino yo. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿O estás dispuesto a humillarte ante él y decir: Necesito que él reine en mi vida? ¿Quién es tu rey? ¿A quién sirves tú? El siervo escogido por Dios, amado por el Padre, de paso se ha dicho, odiado por quienes vino a salvar, es también, versículo 18, en quien se agrada el alma de Dios. Jesús complace a su Padre. De ello dio testimonio el Padre en el bautismo de Jesús. Leemos en Mateo 3:17, una frase que muchos conocen muy bien. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y leemos las mismas palabras en su transfiguración, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Hijo es el deleite del Padre. En él se agrada el alma de Dios. Jesús complace a su Padre. ¿Saben algo? Aquel siervo escogido y amado por Dios obtuvo mi redención. Él pagó el precio de mi pecado. Él sufrió el castigo que yo merecía. Leemos en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7 lo siguiente: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el bien amado, aquel en quien se agrada el alma del Padre. Versículo 7: Este amado es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención le costó su sangre. Pero todos aquellos quienes depositan su confianza en la obra del Señor Jesús reciben el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Riquezas ilimitadas, suficientes para salvar a todo aquel que cree. ¡Cuán grande es Él! En Él, en Cristo Jesús, está mi única esperanza de salvación. ¿Será que tú has hecho cosas con el fin de intentar agradar a Dios? ¿Portarte bien? ¿Bautizarte? ¿Rezar? ¿Ofrendar? ¿Servir? ¿Has hecho cosas diciendo: Dios, acéptame, yo quiero ser agradable a ti y voy a hacer estas cosas a fin de poder complacerte? ¿Sabes? Es imposible que agrades a Dios si no te acercas a Él solo por los méritos de aquel en quien el Padre se agrada: el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Solamente en Él hay salvación. Aquel en quien el Padre se agrada es su Hijo, el Señor Jesús. Solamente estando en Él estás a salvo de la condenación. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, según a los Corintios 5:17. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Ese es el sitio más seguro de todo el universo. Ojalá tú vivas allí. Y si no, puedes vivir allí a partir de hoy, entregando el control de tu vida al Señor Jesús. La base para que yo agrade a Dios es que Él me vea como Él ve a su Hijo unigénito. Y Él ve a su Hijo unigénito con agrado, con placer, con complacencia. Excelsa cruz de Cristo, excelso Salvador, quien entregó su vida allí y quien luego resucitó y ahora vive y reina y pronto volverá. Seguimos en el versículo 18. Jesús, el siervo escogido y amado por el Padre, objeto de la complacencia de Dios, tuvo sobre él al Espíritu Divino. Recordamos que en su bautismo, y leímos ahora Mateo 3:17, leímos ahora Mateo 3:16, en su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Leemos en Mateo 3:17 lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quise leer el 16, perdón. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu descendió sobre él como una paloma en su bautismo. Leemos antes en Mateo 1, versículo 20, que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1, 20, y pensando Él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tuvo sobre Él al Espíritu Santo. Descendió sobre él el Espíritu Santo en su bautismo y su concepción fue obra del Espíritu Santo. Está equivocado quien afirma que Jesús tuvo un doble nacimiento, un nacimiento teológico y otro humano. Uno dice, ¿pero quién diría eso? En los últimos días ha habido mucha controversia por un artículo de un sacerdote jesuita, Alfonso Llano, en El Tiempo, hace unos 20 días. Por eso le han prohibido ahora seguir escribiendo su columna en el periódico del Tiempo. Quiero leer a partes de los comentarios de este teólogo, de este sacerdote. Dice: Jesús es el misterio central de la fe católica, que confiesa que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Esta doble realidad, escuchen lo que dice este hombre. Esta doble realidad supone un doble nacimiento. ¿Cómo así un doble nacimiento? Explica lo que él quiere decir al final de su artículo. En otras palabras, María engendra al Hijo de Dios virginalmente, en sentido teológico, sin la intervención de José, por obra y gracia del Espíritu Santo. En cambio, como madre del hombre Jesús, igual a nosotros, lo engendra con un acto de amor con su legítimo esposo José. Es una blasfemia. Es una falsedad. Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, aparte de cualquier intervención humana. Eso lo legitima como divino, como Hijo de Dios. Él tuvo un nacimiento como ningún otro. Eso es lo que afirman las Escrituras. Y leo esa afirmación no a fin de crear polémica, no a fin de criticar a alguien, sino para que entendamos el pensamiento corriente. Admiramos a quienes quieren tomar verdades espirituales, verdades bíblicas, y hacerlas entendibles al ser humano del siglo XXI. Pero nunca se justifica torcer la verdad a fin de poder hacer parecer más entendible la verdad. Hay algunas cosas que son difíciles y dejémoslas así. Las cosas que Dios nos permite explicar en lenguaje entendible, gracias a Dios por ello. Pero hay misterios que son misterios y ahí se quedan. Y cuando Dios manifiesta algo, lo creemos porque Él lo dice. Leemos en Mateo 12 de la participación del Espíritu en el ministerio de Jesús. Dice: pondré mi Espíritu sobre él. Es una frase verdaderamente curiosa si nos ponemos a pensar un buen rato en esto. Aquel quien disfrutó de comunión no interrumpida con su Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad, recibió una capacidad especial de parte del Espíritu para realizar su ministerio terrenal. Al inicio de su ministerio, del cual leemos en Lucas capítulo 4, estando Jesús en la sinagoga de Nazaret, leemos lo siguiente, Lucas 4:18, citando al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, leemos eso allí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Misma frase que vemos en Mateo 12:18, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Teniendo una comunión con el Espíritu desde toda la eternidad, pero de una forma particular, el Espíritu Santo capacitándole para llevar a cabo su ministerio terrenal. Otro pasaje que quisiera leer es Hechos 10:38, donde hablamos también de la participación del Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claro, él tenía comunión con Dios desde la eternidad, pero hubo un sentido particular en el cual tanto el Padre como el Espíritu Santo intervinieron para capacitarlo para su ministerio terrenal, para autenticarlo como el Mesías, el ungido de Dios. Volvemos a Mateo 12:18. Hay mucho en Mateo 18, ¿no? 12:18, perdón. Entonces, el siervo elegido, amado por Dios y del agrado suyo, lleno del Espíritu Santo, ahí tenemos en la última frase, anuncia juicio a los gentiles. El propósito de Dios siempre ha sido ofrecer la salvación, ofrecer la vida eterna a todo el mundo. Tenemos la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis 12:3, donde leemos: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Mesías, el siervo elegido, amado por Dios, el que complace al Padre, lleno del Espíritu Santo, anuncia juicio a los gentiles. A Israel se le dio la responsabilidad de dar a conocer esa verdad a las naciones, que Dios quiere bendecir a todo el mundo. Y fue justamente debido al rechazo de ese privilegio por parte de la nación judía que Dios llamó a la iglesia para contar al mundo las buenas nuevas de salvación. Jesús enviado a los gentiles. Hagamos un repaso de su ministerio. Él se dio a conocer por primera vez como Mesías a una mujer samaritana. Juan 4:26. primera vez que Él se manifestó abiertamente como el Mesías fue a una gentil. Algunos de los primeros seguidores de Cristo, como leemos en Marcos 3:8, eran de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Ya en Marcos capítulo 3 vemos seguidores de esas regiones más allá de las fronteras de Israel. De un militar gentil, Jesús dijo, Mateo 8:10, ni aún en Israel he hallado tanta fe. A los gentiles anunciará juicio. En Hechos 22, Pablo está relatando su conversión a una multitud allí en Jerusalén. Y él habla de su conversión y toda la gente poniendo cuidado. Y cuando él dice que Dios lo mandó a los gentiles, leemos, hasta allí escucharon a Pablo. Y de repente dijeron, fuera con este hombre, él debe morir. El momento que él dijo, la salvación de Dios es también para los gentiles, pisó un nervio de los judíos y no le toleraron más. Dios quiere que tú entiendas que puedes ser librado ahora mismo de tu esclavitud al pecado. La salvación no se ofrece a gente de cierta raza, de cierta cultura, de cierto estrato. La salvación es para todo el mundo. ¿Te interesa la oferta de salvación que te hace Dios? Ojalá nos des la oportunidad hoy mismo de explicarte en más detalle cómo es la oferta que te hace Dios. Si ya conoces personalmente a Jesús, hablas a quienes te rodean del juicio de Dios, hablas a quienes te rodean del consejo de Dios, debes hacerlo. Gente que se está muriendo a diario alrededor tuyo, sin Cristo, necesita escuchar de tus labios que Dios quiere que se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora sí vamos al versículo 19. El Mesías no pelea, el Mesías no grita, el Mesías no levanta su voz, Él no manipula a nadie. No se halló engaño en su boca, dijo Pedro. Él es honesto, emplea solo la verdad para convencer. Es tierno y humilde. Estamos acostumbrados que en nuestro medio las cosas, como para conseguirlas, hay que decir como que medias verdades. Me llamaron hace como 3 meses de la empresa de telefonía que yo uso para no mencionar el nombre. Dijeron, Señor, le queremos regalar el servicio de televisión digital. Yo dije, a mí no me interesa el servicio de televisión digital. Oh, pero le vamos a duplicar gratis la velocidad de su internet. Uy, eso sí me gusta. Pero para recibir gratis la duplicación de su velocidad de internet, tiene que aceptar gratis la instalación de TV digital. Bueno, si toca, toca, le dije. Y como dijeron que la conversación estaba siendo grabada, uno dice, ¿y esto es más seguro? $60,000 de seguro fue eso. Y ahora pelear con ellos por medio de los canales que se ofrecen al consumidor estafado. ¡Qué verdad ni verdad! Él no anda con medias verdades. Él no contiende. Él no vocifera. Él no grita. Es tierno y humilde. Tiene la fuerza como para obligar a cualquiera a hacer lo que Él quiere. Pero Él no lo hace así. Invita con ternura. Claro que también es honesto en cuanto a las consecuencias para quienes rehúsan creerle. Pero Él respeta la decisión de sus oyentes. ¿Será que tú has tomado la falta de insistencia de Dios como indiferencia ante tu necesidad? ¿Será acaso que has tomado su paciencia como evidencia de que Él en verdad no va a traer el juicio sobre tu vida. No te equivoques. No te dejes engañar. Él te llama insistentemente. Responde a Él con fe. Él es paciente, pero porque quiere que tú te salves. No es que es paciente porque no le importa tu decisión. Al leer de ese estilo del Señor Jesús en el versículo 19, ¿es el mismo estilo que tú usas con quienes no conocen a Cristo o contrasta con tu estilo? ¿No se justifica maltratar a la gente a fin de llevarles a Cristo? Tenemos que tratar a la gente con el amor de Cristo, aun cuando estamos apasionados y queremos verles salvos. Pero tenemos que tratarles con amor y con respeto, porque Dios no obliga a nadie. Versículo 20 ahora. El siervo elegido, amado por Dios y del agrado suyo, lleno del Espíritu Santo, quien anuncia juicio a los gentiles y no contiende, ni vocifera, ni hace escuchar su voz en las calles, rehúsa aplastar a quienes son como cañas débiles o como velas que apenas titilan. Israel y sus líderes eran tan frágiles e inútiles como cañas quebradas o mechas que apenas arden. Una caña de por sí es débil, ¿verdad? Pero con una caña uno puede hacer una flauta, algo le sirve una caña, pero una caña quebrada, para nada sirve. Las vidas y las enseñanzas de los líderes de Israel no consolaban a nadie. Eran como cañas que ya ni para flauta sirven. No consolaban a nadie. Eran como una velita que ya la mecha se quedó tan cortica que uno tiene que estar ahí a 10 centímetros como para ver la luz, porque si está a medio metro ya no alumbra nada. Y los líderes ni consolaban ni alumbraban a nadie. Pero aún a ellos Jesús ofreció la salvación y la reconciliación con Dios. ¡Cuán grande amor! ¡Cuán profunda la gracia de Dios! Esas imágenes de cosas inservibles, una caña rota, una mecha cortica, esas imágenes también representan las vidas de quienes no han acudido al buen pastor, de quienes no se han dejado atraer por aquel que dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas imágenes describen a quienes se han dejado engañar por el enemigo de sus almas, por Satanás. Satanás te entretiene por un rato, te hace sentir bien por un rato y luego te bota. Él no satisface tus anhelos más profundos. Él no puede hacerlo. Solo Cristo satisface. Tú eres valioso para Dios. Él quiere rescatarte. Vivimos en un mundo que desprecia a lo débil. Salir con un niño y ver una cantidad de hormigas que están pasando por ahí, ¿qué es lo primero que le nace a ese niño? ¿Verdad? Somos destructivos por naturaleza. Vemos una florecita por ahí y uno pasa y la arranca y la bota. Una rama tierna ahí en el árbol y uno, como por deporte, la arranca, la rompe y la tira. Es común en un parque ver quienes maltratan a los animales. Hay un pajarito por allí y uno mirándolo y levanta una piedrita y se lo tira simplemente para ver cómo se asusta y vuela. Ve a un perro por allí y por deporte, por detrás. ¡Ja! Pero peor que eso, somos desleales con los que decimos son nuestros amigos. Estamos dispuestos a dañar al que sea con tal de ganarnos otro peso más o proteger nuestro nombre. El ser humano destruye, pero el Dios bendito y amado restaura. Él no quiebra ni apaga a ninguno que acude a Él en busca de salvación. ¿Deseas tener una vida útil? ¿Deseas tener una vida rescatada? Acude a Jesús. Al leer estas palabras, yo también examino mi estilo de vida. ¿Cuántas veces yo he aplastado, he apagado a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo? Ese no es el Espíritu de Cristo. Yo anhelo reflejar más nítidamente el carácter de Cristo en mi vida, porque así es mi amado Señor y así quiero ser yo. Versículo 21. El Mesías sacará a victoria el juicio. Perdón, la última frase del versículo 20. El Mesías saca a victoria el juicio. Él triunfa, Él reina. A pesar de la opresión, de la persecución y del rechazo, Él obtiene la victoria. ¿Estás tú del lado